Bien, amigos, seguimos aquí en el programa Opinión. Seguimos conversando con el candidato por el Movimiento Independiente Juntos por la Molina, el ingeniero Javier Moreno, quien nos está hablando de sus propuestas electorales para las próximas elecciones municipales de Lima. Señor ingeniero Moreno, continúenos hablando un poco esto del tema del transporte que tenía usted planeado realizar en caso llegue a ser alcalde de la Molina. Estaba diciendo que las obras necesarias para la Molina las hace Lima Metropolitana. Son vías interdistritales que son las que requieren ser modificadas. Y decía yo que era irresponsable como candidato a la Molina decir que sí, yo la voy a hacer y que el otro año recién desengaño a los vecinos, pero total ya me eligieron. Y eso me parece irresponsable. Lo que yo estoy ofreciendo, además de rediseñar las vías de superficie, es exigir a través de un movimiento vecinal firme y contundente a Lima Metropolitana, al alcalde que salga, electo, no importa para nosotros quién va a salir, porque igual vamos a exigir a quien salga, que programe inmediatamente las obras que la Molina requiere ejecutar. Que ya basta de inversiones en el Cono Norte, en Fiori, en el RIM, en San Juan, la Molina también requiere atención. Un habitante del Cono Norte llega mucho más rápido a su casa y sale mucho más rápido de su casa de lo que llega y sale un habitante en la Molina. ¿Y por qué ha ocurrido eso? Porque no hemos tenido alcaldes que han sabido defender al vecino frente a la Metropolitana para exigir las obras. Simplemente se han quedado pasivos haciendo cálculos políticos y eso me parece que ha sido tremendamente perjudicial. Pero hay un tema adicional que no lo toca nadie y yo no quiero pensar por qué. La Molina, ¿por qué tiene que ser residencial? Además de por un tema de parámetros urbanísticos, por un tema de defensa civil, por un tema de mecánica de suelos. La Molina tiene un suelo muy blando, es un suelo de la época del cuaternario, con depósitos aluvionales del Pleistoceno. ¿Eso qué significa? Que tenemos suelos blandos con una alta amplificación de onda sísmica y con una bajísima capacidad de carga. Y por lo tanto, no pueden haber edificios muy altos ni condominios muy masivos, porque los sismos en la Molina se sienten mucho más fuertes de lo que se sienten en todo Lima y duran un poco más de lo que se duran en todas partes de Lima. Entonces, no tenemos una cultura de seguridad ciudadana, queremos sensibilizar a la población con eso, y a través de ese argumento netamente técnico, una vez me dijeron que ese argumento era político, y no hay nada más técnico que un análisis geológico, poder exigir que se suspendan las licencias hasta que el tema del transporte y hasta que hayan algunos tipos de parámetros de diseño distintos para la Molina. Mientras tanto, tenemos que ser residenciales. No podemos convertirnos en comerciales de la noche a la mañana y a la fuerza. Por lo tanto, si en caso usted llegue a ser alcalde, ¿no permitiría la construcción de condominios o conjuntos habitacionales o departamentos de gran tamaño? Lo que, por ejemplo, si tú tienes una casa y tu hijo se casa y quieres hacer el tercer piso porque tu nuera va a llegar a vivir, no hay problema con eso. Pero lo que yo planteo es la suspensión de las licencias de construcción para condominios de 300, 500 departamentos para arriba y centros comerciales que aparecen de la noche a la mañana con zonificaciones cambiadas y que nadie sabe qué ha pasado. Y toda la construcción estaba encerrada hasta que la noche a la mañana cae el cerco de construcción y aparece un centro comercial. Y eso es una, por decirlo menos, una falta de respeto al poblador. Hay otra cosa que también es muy importante que afecta bastante al distrito de La Molina, que es el estadio monumental de Universitario, que está cerca al distrito y que cuando hay partidos y conciertos genera bastante tráfico, caos vehicular y también bastante incidencia de robos y pandillaje. ¿Cómo usted enfrentaría este problema? ¿Qué propuestas tiene y qué les diría a los vecinos de La Molina para de alguna manera atenuar este problema? Lamentablemente el estadio de la U, del cual yo soy hincha de la U, está en ATE, pero los perjuicios y los agravios vienen para La Molina. Por alguna razón, todos tienen que entrar por Javier Prado para poder llegar a la prolongación Javier Prado y llegar al estadio. Lo que ha ocurrido acá es que los vecinos han estado desguarnecidos porque el alcalde de La Molina no poco o nada les ha importado, y el alcalde de ATE menos, porque el alcalde de ATE no sufre el problema. Entonces, el tema es a través del IPD, a través de la Federación Peruana de Fútbol y a través de la Municipalidad de Lima Metropolitana, hacer una suerte de autoridad bilateral deportiva para efectos del uso del Estadio Monumental. Si eso no se conforma, de tal forma que el ingreso y la salida sea civilizado, porque una cosa es ir a ver un espectáculo de fútbol y otra cosa es hacer vandalismo, son dos cosas diferentes, lamentablemente La Molina tendrá que cerrar el ingreso a Javier Prado y no permitir, mientras las seguridades no se den y las garantías no estén dadas por el IPD, por la Federación, por la Municipalidad Metropolitana de Lima, mientras no se den esas garantías para los vecinos de La Molina, tendremos lamentablemente que usar nuestra autonomía municipal y cerrar la avenida Javier Prado, y que el que quiera ir al Estadio de la UD va a tener que irse por la carretera central. El que es fanático al fútbol va a ir por donde sea, pero no podemos permitir más que porque un recinto deportivo precioso como es el Estadio Lolo Fernández ahí en Ate funcione, los vecinos queden con lunas rotas, o simple y llanamente se arme un tal caos vehicular que uno para entrar a su casa, y a mí me ha pasado no solamente por fútbol sino por conciertos, te demores 3 horas para poder llegar a tu casa, o 3 horas para poder salir. Imagínense, hay una emergencia, un incendio, y si en ese momento hay un sismo, nadie piensa en eso. Lamentablemente parece ser que esperan que haya una desgracia o muera alguien para recién comenzar a tomar las medidas correctivas. Aunque ya habían habido muchos casos de, bueno, más que todo de asaltos y de muertes de gente inocente, sobre todo los vándalos de los hinchas de Universitario, que a veces ocasiona muchos estragos, ¿no? ¿Qué es lo que usted en todo caso haría para de alguna manera también evitar este problema del vandalismo que se filtra a su distrito? El vandalismo se filtra a nuestro distrito a través de otros distritos y que llegan a La Molina como una suerte de mercado laboral, llegan ahí a trabajar. El tema pasa ahí por la solución con la Policía Nacional, con requisitorias y con el sistema de inteligencia que tiene la Policía Nacional. No podemos estar eternamente vulnerables a un vandalismo o a un pandillaje, que son dos cosas diferentes. Y en el tema del pandillaje, el pandillaje no es el problema, el pandillaje es el reflejo de un problema más grande atrás, que es que de cada 100 pandilleros, los 100 salen de un hogar destruido. Entonces, nadie es pandillero de vocación. Ningún chiquito dice, cuando yo sea grande quiero ser pandillero. El pandillaje es el reflejo de un problema mayor, que es un tema de familias y hogares destruidos, que es otro de nuestros ejes fundamentales de gestión. La protección de la familia y del hogar como elemento disuasivo también contra la delincuencia y el pandillaje y drogadicción. ¿Y qué es lo que usted tiene planteado para, de alguna manera, beneficiar al adulto mayor y para también los jóvenes de su distrito? ¿Tiene pensado realizar algún tipo de actividad cultural, deportiva? Y la última pregunta, ¿qué es lo que piensa realizar para, de alguna manera, enfrentar el alto cobro de los tributos a los ciudadanos? En el tema de los adultos mayores, hacerlos participar aprovechando las ventajas que tiene un adulto mayor frente a los que no somos adultos mayores. El adulto mayor tiene tiempo, no tiene obligaciones, tiene ganas, tiene energía, quiere sentirse útil, compromisos económicos por lo general ya no los tiene, sus hijos están grandes, son profesionales, ya se casaron, son abuelos, etcétera, pero ellos no quieren sentirse relegados, ellos quieren participar. Entonces, el Centro Integral del Adulto Mayor, que ahora funciona en la municipalidad, y que no es una bondad de este alcalde, sino es una obligación de la ley, tendríamos que reformularlo y reestructurarlo de tal forma que el adulto mayor tome posesión de la dirección de ese adulto, de ese Centro Integral del Adulto Mayor, que ahora no lo tiene, sea quienes lo dirijan y sea quienes hagan los programas de que el adulto mayor necesita. ¿Quién sabe mejor lo que necesita un adulto mayor? Un adulto mayor. ¿Quién sabe mejor lo que necesita un hijo? Aquella persona que ha sido madre o padre, ¿okay? Y entregarle el Centro del Adulto Mayor a ellos y exonerarlos completamente de todo tipo de tributos. Igual que el tema de los discapacitados, que nadie los tome en cuenta. Y quisiéramos tener un Centro Integral de los Discapacitados. Si mañana o más tarde, por ejemplo, tú eres un trabajador y tú sufres un accidente y quedas discapacitado por 6 meses por un tema de terapias o rehabilitaciones, etcétera, y dejas de producir, la municipalidad simplemente te embarga tu cuenta porque no le estás pagando, te embarga tu casa, remata tu casa y si sobra plata te la devuelve. Y tu condición de discapacitado no sirvió de nada. Entonces queremos sensibilizar el tema de los tributos. La municipalidad no es un banco. La municipalidad es la municipalidad. Su principal objetivo es brindar servicios, no es cobrar. Por lo tanto, el tema de los tributos tiene que reestructurarse completamente la ley de rentas y estudiar caso por caso a ver quién está pagando más, quién está pagando menos y sobre todo dar los beneficios a ese sector social que no está atendido y está perjudicado. Bien, ingeniero Moreno, lamentablemente el tiempo se nos ha agotado. Algo final, rapidito, es lamentablemente el tiempo de la radio. Sí. Pero algo final que quiera mencionar, por ejemplo, incite a la gente a que vote por usted, por el partido Juntos por La Molina, y bueno, algo yo, final cortito. Yo quisiera por decirle a los vecinos de La Molina que los partidos políticos ya gobernaron La Molina 16 años, y ya sabemos cómo estamos, y que los candidatos actuales, todos, han sido ya partido, han sido gobierno, y será por eso que La Molina tiene casi el 30% de indecisión. Yo creo que es momento que La Molina esté gobernado por un vecino. Los vecinos deben estar en el manejo de su distrito y nadie mejor que los vecinos para poder tener un gobierno vecinal. Le agradecemos mucho, ingeniero, su presencia y esperamos invitarlo para otra próxima oportunidad. Amigos, tenemos que ir a una pausa y volvemos aquí en el programa Opinión.